te desafío aquí a una pulseada. ¿Te animas? Sí, el que hace así, el que tiene más fuerza, hay que hacer así. Escuché la pulseada de radio. En vivo. ¿Y alguna vez jugaste la pulseada? Sí. ¿Ganaste? Más o menos gané. ¿Cómo es ganar más o menos? Haciendo fuerza de poner bien el con. ¿Haces trampa? Gané, no. Gané. La pulseada de radio. Con el codo en la mesa y los puños apretados. Seguimos en la pulseada radio. Tenemos, Carlos, un llamado telefónico. En realidad nosotros lo llamamos, ¿no? Porque queríamos que se escuche su voz. ¿Cómo está Marcelito Santillán? Acá comiendo. ¿Estás comiendo? ¿Cómo andás, Marce? Te agarramos a la hora de la comida. ¿Cómo estás de tu gripe? Bien, acá sacándome la gripe y a todo, más que nada. ¿Y qué habrá hecho Marcelito? ¿Qué andará haciendo por ahí? Que está medio despechugado, que tomó frío. Y porque además, ya le contamos dos miércoles de engripado, Escuchame, Marci, ¿te estás cuidando? ¿Te estás cuidando? Sí. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Le querés mandar algún saludo a los oyentes de este programa que te están escuchando en este momento? Bueno, un saludo para los oyentes y un saludo para los chicos de acá de mi casa y para todos. Un saludo para todos. ¿Quién está ahí en la casita? ¿Con quién estás ahí en tu casa? De los chicos. La banda te quiere saludar. ¿Quién me quiere saludar? A ver. ¡Vamos, la puta! ¡Vamos! Che, tienen que empezar a venir a acompañar al negro. Tenemos que arreglar eso. Por ahí ahora no en invierno, pero un poquito más adelante vamos a empezar a tener invitados, ¿no, negro? Pero, Marce, yo te hago una pregunta. Sí. La banda ahí de tu casa, ¿escucha la pulseada todos los miércoles o ahora mandan saludos porque vos estás saliendo al aire? Sí, porque... Yo también quieren, a veces, ¿viste? Quieren saludar, quieren hablar, a veces. ¿Y los vamos a invitar? ¿Eh? ¿Los vamos a invitar algún día? Sí, dale. ¿Quién quiere venir del hogar? No sé. Preguntá, a ver. ¿Quién quiere venir? ¿Hablar? Un día si quieren ir a la radio. Marcelito, acá hay oyentes que preguntan si se escucha entrecortado, porque estás hablando con la boca llena o es por las precarias conexiones telefónicas que tenemos acá en Futura. No. ¿Cómo es? No, ¿sabes qué pasa? ¿Qué? Marcelo, ¿Estela quiere venir? No podés atender a todos. Marcelo Santillán, escuchá, por favor, que te estamos... Sí, estoy acá. ¿Estela quiere venir? ¿Cómo es? No, me estoy cuidando. No me escuchás nada, negro, no me estás escuchando nada. Te preguntaba si Estela quiere venir. Sí, pero me metí de cortito. Sí. Marce, a mí me gustaron mucho las pantuflas que tenés, porque no sé si vos sabés que te sacaron una foto que la estamos viendo por internet acá en las redes sociales. ¡Apa! ¡Apa! Estás con unas pantuflas espectaculares. Sí. No me digas que tenés frío con eso, ¿no? No. Ah, bueno. ¿Y cuándo estás ahí? Bueno, vamos a pasarle una música, ¿te parece, negro? Dale. ¿Vamos a dónde? Con Carlos. Ah, ¿con Carlos? Bueno, no, negro. Acá este programa me encanta. Sí, lo estamos armando acá. Bueno. Negro, la semana que viene nos vemos, ¿no? Sí. Bueno, ahí por ahí te puedas buscar y por ahí volvemos juntos. Bueno. Sale todo, me encanta. Bueno, mandale un abrazo a Estela y a todos los chicos ahí. A todos, ¿eh? Dale. Chao, Marcelito. Chao, Marce. Chao. Chao. Nos vemos. Chau, chau. Que estén bien, Tirate un opa. ¡Opa! Ahora sí. Si no, no nos creían que era él. Marcelo Santillán, director del programa. Director de este programa. De radio. Bueno, vamos a hacer una aclaración. Sí. Porque tenemos del otro lado del vidrio hay unas estudiantes de la carrera de comunicación social. Entonces lo que vamos a decir es que la parte de la cual ustedes tienen que aprender de este programa es la que viene ahora. O sea, todo lo anterior es lo que no hay que hacer. Lo que seguramente en la facultad dicen que no hay que hacer. Ahora que viene el tráfico de tentaciones de Carlos Gaman es lo que se hace en comunicación. Así que no, yo creo más bien todo lo contrario. si hubieran ido a la facultad en otro momento, se cruzaban con gente como él, por ejemplo. Y estoy siendo absolutamente sincero. Bueno, hoy vamos a hablar de una película de un director italiano que está cobrando cada vez más trascendencia. Concretamente es un film que pasó por la cartelera de las salas comerciales locales en marzo pasado y a la que actualmente se puede acceder a través del DVD. Pese a que es el séptimo film y segundo hablado en inglés del director italiano Paolo Sorrentino, el pleno reconocimiento internacional no le llegó a este realizador napolitano, sino hasta La Grande Belleza, que en 2014 obtuvo el Oscar a la mejor película extranjera. Es un creador que despierta al mismo tiempo odios y amores, grandes adhesiones y fuertes enconos. En todo caso, con las marcas evidentes que existen en su obra, de, entre otros, los trabajos de Federico Fellini, Sorrentino, con sus films inclasificables, tan absolutamente alejados del modelo hollywoodense, viene a decirnos que el cine de autor no ha muerto, o que por lo menos se resiste a desaparecer. La pregunta es si existe todavía un público con la sensibilidad requerida para disfrutarlo, o las películas de robot y los reality shows televisivos, como plantea sarcásticamente el propio film al que vamos a aludir, no han ganado ya definitivamente la batalla. Juventud, el opus de Sorrentino que queremos recomendar, es una coproducción filmada el año pasado, de 124 minutos de duración, de la que tomaron parte capitales italianos, franceses, británicos y suizos. Transcurre en un lujoso hotel spa enclavado en los Alpes suizos, donde pasan sus vacaciones y afrontan sus tratamientos reparadores, adinerados y variopintos personajes. Los dos principales son Fred Ballinger, un veterano compositor musical y director de orquesta británico ya retirado, encarnado por el soberbio Michael Caine, y Mick Boyle, representado por Harvey Keitel, un director de cine también ya anciano, que se rodea de jóvenes guionistas con los que se empeña en darle forma a lo que pretende que sea su testamento artístico o su última gran película. Está además la hija y asistente personal del músico, papel asumido por Rachel Weisz, quien atraviesa una crisis personal ante el abandono de su esposo, hijo del director de cine, quien se ha enamorado de la estrella pop del momento, Paloma Faith, quien se interpreta a sí misma. También se alberga en el hotel Kimmy Tree, una estrella de cine norteamericano, representado por Paul Dano, frustrado porque pese a que tiene otras inquietudes intelectuales, el público únicamente lo recuerda por su papel de Mr. Q en un film de ciencia ficción en el que siempre aparece cubierto por una coraza. Hay también un rico matrimonio que noche tras noche comparte la cena sin dirigirse siquiera una palabra. Una masajista que puede percibirlo todo a través del tacto, una flamante Miss Universo que con su cuerpo escultural viene a marcar por contraste la decrepitud de muchos de los otros huéspedes, y hasta un morocho extremadamente obeso que se auxilia con un bastón y debe recurrir a veces a un tanque de oxígeno, que lleva no un tatuaje del Che en el brazo, sino una imagen de Marx que le cubre la espalda y que pese a que jamás se lo cita por su nombre, es indudablemente el mismísimo Diego Maradona. Aunque se lo muestra en sus horas de mayor decadencia, hay una escena en la que se lo exhibe, pese a todas sus dificultades físicas, haciendo mágicos juegos con la zurda con una pelotita de tenis, como si Sorrentino quisiera decirnos que nada puede contra la genialidad innata, y como buen napolitano nos ofreciera sobre Maradona no una mirada burlona, sino una cargada de admiración y afecto. El encargado de representar a Diego no es otro que Rolly Serrano. ¿Cuántos actores argentinos podrán ufanarse de haber compartido cartel con figuras internacionales de la talla de Michael Caine, Harvey Keitel y, como veremos, también Jane Fonda? Y es que los dos protagonistas centrales recibirán dos visitas destacadas durante su estancia en el spa. hasta el músico, que ya se siente jubilado, llegará un emisario de la propia reina de Inglaterra que quiere convencerlo, en principio infructuosamente, de que vuelva a subir al podio para dirigir su composición más celebrada, las llamadas canciones simples, durante la celebración del cumpleaños del príncipe Felipe. Fred Ballinger se niega porque hasta el momento solo las ha interpretado su esposa, a quien engañó innumerables veces y a quien, sin embargo, jamás ha dejado de amar. Y hasta el director de cine llega una envejecida actriz, rol a cargo de Jane Fonda, a quien el realizador ayudó en su hora a consagrar y en quien piensa para protagonizar su último y definitivo film. Viene a decirle para su desesperación que no cuente con ella, que tiene por delante un contrato mucho más jugoso para participar de una serie televisiva. La película se va armando mediante la tenue hilación de una serie de viñetas. Se dialoga muchas veces con ingenio y profundidad, y otras veces con eficaz humor, sobre el sentido de la vida, el amor, el inexorable paso del tiempo, la vejez, el arte, la pasión, la amistad o las relaciones paterno-filiales. Hay también bellas imágenes que reflejan lo que se supone sea la realidad en ese entorno idílico de los Alpes y secuencias oníricas que, como en la obra de Fellini, hacen evidente la conexión que el cine puede llegar a tener con la poesía. ¿Por qué llamar a una película semejante juventud cuando el modo de sobrellevar la ancianidad parece ser uno de sus temas fundamentales? Porque lo que Sorrentino viene a decirnos es que no importa la edad cronológica, sino no haber perdido la capacidad de seguirse dejando impulsar por la fuerza del deseo. Eso es lo que habrá de ocurrirles en definitiva al músico, que terminará optando por abandonar su apatía, y al director de cine, que no se resignará a dejar de lado sus proyectos artísticos. Pese a que no le falte algo de razón a los que consideran a la película demasiado despareja, recargada o grandilocuente, nosotros nos atrevemos a recomendar La visión de juventud, de Paolo Sorrentino, como una prueba de que existió y aún puede, pese a todo, continuar existiendo un cine menos adocenado, más original, más creativo, menos apegado a fórmulas concebidas y decididamente más desafiante para la inteligencia y la sensibilidad de los espectadores. La vemos. Entonces la vemos. Esta sí la vemos. Yo diría que sí. Qué impresionante. Vos que sos lector de poesía, te va a gustar. ¿Yo que soy de qué? Lector de poesía, te va a gustar. No, no soy lector de poesía. Yo le dije al invitado de hoy que sí, pero no leo poesía. El tema este de los directores, ¿no? De los directores que hacen cine de autor, como sí. Se le llama. Es increíble la cantidad de figuras, ¿no? que consiguen, no sé cómo llamarlo, porque en realidad no le pagan los cachés que le pagan en otras películas, ¿no? Sí, es lo que pasa, algo, por ejemplo, con Woody Allen, donde, ¿no?, mucha gente casi que pagaría para que los incluya en sus elencos, y de ninguna manera cobran los cachés astronómicos que le cobran a Hollywood. Pero bueno, saben que están edificando un prestigio que a través de, claro, los grandes tanques no se consigue. Hiciste un coso con Woody Allen, una película con Woody Allen es un... Bueno, pienso que con Sorrentino debe ser lo mismo, ¿no? Que ha logrado convocar a esta figura justamente porque han visto en él la sobrevivencia de un cine distinto. ¿Cómo se llama entonces? La película se llama Juventud, el director Paolo Sorrentino, y su gran consagración internacional es La Gran Belleza, película que obtuvo en 2014 el Oscar a la Mejor Película Extranjera. ¿Y está bien también? Sí, muy bien. ¿Y otra? ¿De Sorrentino? ¿O empezamos con ese y después vemos? Con eso por empezar. Perfecto, vamos a hacer caso a la recomendación de Carlos Gamman. Como siempre. Como siempre. Pero bueno, sí, unas buenas opciones para. Las que dice que hay que verla igual, pero a él no le gusta, no las vemos al final. No, claro, tampoco. Tenemos que hacerle caso de verdad. ¿Qué pasa, la puta? Los soldados Gasman. Acá están, estos son los soldados Gasman. No, querés ser un cantito, pero no me salí. El que sea, acá están, estos son, tiene que rimar con algo que termine con on. De Carlos Gasman son. Claro. Claro. Bueno, vamos a escuchar un tema musical y la publicidad de radio que sigue hasta las 10 de la noche. Acá en Futura. En Futura. La Pulseada Radio, el programa de la revista del Padre Cajade. son un vicio. Veas como dulce miel, colaboradas con Office. Me quedo con mi mujer. Quizás no crea, ya no me importe nada más. Si ella es la última que tiene, más que piel y huesos para dar. Yeah, yeah, yeah, yeah. Vamos a una tanda, a un espacio publicitario. Óptica Retilén, calle 50, esquina 11. Asociación Judicial Bonaerense, un gremio que pelea día a día por la porcentualidad salarial, convenio colectivo, condiciones dignas de trabajo y una justicia independiente y al servicio del pueblo. Asociación Judicial Bonaerense, 51 años junto a los trabajadores judiciales de la provincia de Buenos Aires. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Seguimos en La Pulseada Radio. La semana pasada estuvimos charlando con integrantes del programa Niñez, Derechos Humanos y Políticas Públicas. Bueno, a raíz de la audiencia que va a haber mañana en la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, donde bueno, ese tribunal convoca a los actores, a las partes del amparo que se presentó en su momento por los pibes en situación de calle. específicamente por el grupito de pibes que vivía en la glorieta de Plaza San Martín. Esto va a ser mañana ahí en los tribunales, ahí en 13, 47 y 48. No es una audiencia pública, pero bueno, vamos a tratar de estar de alguna manera los que participamos pudiendo cubrirla de alguna manera también para después contar qué es lo que tienen un número de gente que pasó ahí. Y en realidad estamos viendo ahí, mañana creo que va a ser parte de una negociación a la hora de entrar, digamos, pero hay predisposición a que todos los actores entren. Y digo, los actores del amparo son varios y sus integrantes también, entonces bueno, digo, es probable que sea numerosa, pero bueno, tampoco es pública. Pero de todos modos va a ser una instancia interesante también para ver hasta el momento que ha hecho la provincia y que no, y el municipio que ha hecho y que no, en relación a la implementación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes en la provincia y en la ciudad de La Plata, ¿no? Uno de los puntos más controvertidos de alguna manera, o que la provincia apeló, fue la implementación de un parador para los pibes y también de un servicio de especializado, digamos, para la atención de salud mental y adicciones, algo que es muy necesario, digamos, para los pibes, digamos, que están en esta situación. Bueno, parte, digamos, de esta misma gente que en su momento fue actores del amparo, son las organizaciones que también de alguna manera vienen denunciando algunos hechos de gatillo fácil en los últimos años. O sea, bueno, ahora recientemente se conformó un colectivo contra el gatillo fácil, pero en realidad que se conforma con organizaciones y compañeros y compañeras que hace muchos años que vienen en esta temática, por ejemplo vinculadas a la del amparo. Y en el laburo con los pibes en situación de calle. Para charlar sobre una situación que ocurrió hace muy poquito, hace unos días, un nuevo caso de gatillo fácil en nuestra ciudad, estamos en comunicación telefónica con Estefanía, que pertenece al colectivo Gatillo Fácil. ¿Cómo estás, Estefanía? ¿Me escuchás? Hola, sí, ahí. Ahí está, estábamos. Genial. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, sí, ahí te estaba escuchando yo. Bueno, Estefanía, hace unos días nada más, en la zona ahí de Parque Castelli, un joven de unos 16 años recibió quedó con una herida después de una bala de un proyectil que le propició un efectivo de la policía. Sí, así es, eso fue el viernes pasado. Bueno, como suele suceder en estos casos, nos enteramos a través de los medios de comunicación, que sabemos que son quienes difunden e informan según la versión de la policía. Entonces nos enteramos que 66 y 22 había unos pibes, que como menciona el diario El Día y el diario Hoy, unos pibes chorros que quisieron afanarle a un policía que estaba esperando el colectivo en la parada del 202 de la zona de Parque Castelli. Y entonces ahí empezamos a averiguar, empezamos a intentar acercarnos a la familia, a ver realmente qué era lo que había pasado, porque son las mismas prácticas que venimos denunciando hace varios años. Es una práctica sistemática que tienen la fuerza de seguridad, los integrantes de la fuerza de seguridad, para con los jóvenes pobres. Es un pibe de 16 años, cuando nos contactamos con la familia, nos dicen, bueno, nosotros somos del barrio Alto de San Lorenzo, tampoco es casual que siempre los jóvenes baleados, los jóvenes que reciben un tiro por parte de los efectivos policiales sean de los barrios más periféricos. Lo que dice la versión policial, lo que dicen los medios, es que, bueno, le quisieron robar y estaba apuntándole al policía con un revólver. Entonces, después el fiscal Marcelo Martini, que es el que estaba de turno ese viernes, ingresa una denuncia por intento de homicidio con arma de utilería. Ya poniendo eso, nos parece bastante paradójico decir que es un intento de homicidio con un arma de juguete. Entonces, rápidamente denunciamos que se trata de otro caso de fusilamiento a los pibes, de gatillo fácil, de querer matarnos como si nada. Digo, nadie pregunta qué estaba haciendo, por qué estaba el pibe ahí, qué es de su familia, qué recorrido de vida tiene ese pibe, enseguida se lo pone como un sujeto peligroso a quien tranquilamente se lo puede dejar matar. Y el fiscal ahí en ese momento, a la causa enseguida, dijo que el policía estaba en su legítima defensa por haberle pegado el tiro, que bueno, por suerte la bala entró y salió, entonces todavía está internado el pibe este, pero por lo menos fuera de peligro. Ajá. Porque es... le afectó solamente, bueno, parte del estómago, el intestino, pero por suerte eso, entró y salió la bala. Si no hubiese sido peor, hubiéramos tenido una muerte más. Sí, ustedes pudieron, te iba a preguntar eso, cómo estaba y si habían podido tomar contacto con él o con la familia desde el colectivo. Sí, compañeros del colectivo de Gatillo Fácil se acercaron, lo visitaron el fin de semana a él. En un primer momento había estado bien, porque bueno, le hicieron la operación muy rápido. Eso también nosotros cuando nos contactamos con la familia nos dijeron que a la familia la contactan directamente, la van a buscar a la casa diciéndole... tenemos a tu pibe internado en el Hospital San Martín. Entonces ahí también vemos que estos pibes están fichados, están marcados, la policía sabe dónde viven sus familiares, es decir, al día de hoy supuestamente él no se lo podía identificar enseguida porque no tenía número, no tenía documento, no tenía ninguna cédula de identidad ahí con él, pero sí los policías fueron a buscar a la casa de la madre, a la familia, para decirle tenemos a tu pibe internado en el Hospital San Martín, dejándole un oficio de la libertad que había pasado por la comisaría. Digo, son muchas irregularidades que circulan detrás de un caso Gatillo Fácil. La complicidad con los fiscales, con los jueces, la complicidad con el hospital, que en un principio nosotros cuando nos acercamos al hospital no querían decirnos quiénes eran, no querían darnos información sobre lo que le había pasado. En sí, al día de hoy, el director del hospital no está dando ninguna información de cómo llega ese pibe al hospital, porque no fue ninguna ambulancia, sino que, ni bien sucedió el hecho, cayó el patrullero, lo llevaron del patrullero, le hicieron todo un recorrido, pasando por la comisaría, y el pibe llega desnudo, totalmente desnudo, al hospital. Entonces, todavía no podemos estamos en ese proceso con la familia, porque también tiene mucho miedo, porque ya están, ya saben ellas que están identificadas, con esto que te decía, que la fueran a buscar a la casa. Pero bueno, haciendo que el fiscal empiece a investigar, empiece una investigación sobre este hecho, porque bueno, por todas estas irregularidades, que además, bueno, dentro del hospital el viernes por la noche, durante el sábado, se había complicado porque tampoco, por ejemplo, pudo estar la familia con él. Entonces, de un día para el otro, se enteraron que, bueno, en la noche se había salido la sonda, y eso provocó que por unos días estuviese un poco más crítico. Entonces, ahí ahora vemos también como las irregularidades del sistema de salud, en donde tampoco está preparado para recibir a estos pibes, en donde directamente los expulsan a la familia, esto que te comentaba, no lo dejan estar ahí porque dicen que es sala de varones. Entonces cuando no tenés un familiar, un amigo o algo, no pueden estar ahí viendo a ver qué pasa con su pibe. Te hago otra pregunta, Estefanía. Esto que vos relatás de las condiciones en las que fue tratado después del disparo, esto ya, son elementos que el fiscal va a tener que tener en cuenta, pero ¿algún organismo de derechos humanos intervino o alguna denuncia hecha? Todavía no. Estamos ahí desde el colectivo, con compañeros que son abogados y abogadas, del colectivo a disposición de la familia, acompañándola para ver, el paso a paso que hay que hacer en estas cosas, porque él todavía está internado, pudimos hablar muy poco porque tiene una sonda en la que está muy dolorido, entonces tampoco puede hablar mucho, así que estamos esperando más que nada que él se mejore, queremos que la salud de él en lo primero ahora, y después empezar a hacer las denuncias correspondientes. También porque el policía que dispara, Matías Ruiz, está identificado, que es un policía de la Metropolitana, también ahí hay una irregularidad porque la Policía Metropolitana no podría estar haciendo cubriendo funciones en la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y ahí también, como en ese caso, se demuestra como la seguridad que se plantea desde el gobierno y desde el Estado, seguridad para quiénes. Ahí era un custodia que estaba cumpliendo funciones en la casa de Fariño. Este pibe que está acusado por lavar dinero, que le dieron su prisión domiciliaria, porque es un chico bien. Claro. Entonces, le pagan a esos policías para que vengan a cuidarlo, y son los que terminan matando a los jóvenes pobres. Bueno, Estefanía, vamos a seguir seguramente comunicados, a ver si hay novedades, a ver cuando se recupere. Y tengamos más información sobre esto y sobre lo que pasó después del disparo, ¿no? Después del fusilamiento, como decías vos recién, qué pasa con todas estas cosas, con estas irregularidades, cómo llega él desnudo al hospital, por qué le hacen un recorrido antes de ir al hospital. Bueno, todas estas cosas seguramente las van a tener que explicar. Sí, tal cual. Vamos a seguir estando informando, difundiendo todo lo que hagamos respecto al tema. Como ya lo venimos haciendo desde el espacio, diciendo que ya son más de 4.700 pibes los que están muertos por gatillo fácil desde el 83 a la actualidad. Y sabemos que año a año ese número va creciendo mucho más. Así que nosotros convocamos siempre a todos los familiares. Esto también ayuda la difusión a que otros familiares que se nos están acercando diciendo, sí, a mi pibe lo mató la policía y a mí me dijeron que le fueron a robar. Digo, es como un dicho muy común. Sí, sí. Entonces, bueno, es muy importante seguir difundiéndolo también. Bien. Bueno, Estefanía, te agradecemos la comunicación y nos mantenemos en contacto para lo que necesiten. Saben que La Pulsera Radio está acá. Bueno, muchas gracias a ustedes también por este espacio que nos dan. Chau, chau. Chau, chau. Bueno, hablábamos con Estefanía, el colectivo Contra el Gatillo Fácil, un colectivo que integran familiares y amigos de Omar Cigarán, Mauricio Andrada, Andrés Núñez, COP La Brecha, el colectivo Piedra, Papel y Tijera, Hijos La Plata, Surcos, Correpi La Plata, Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, Patria Grande, Unión del Pueblo y La Retaguardia. Bueno, estos grupos que han decidido conformar este colectivo que se dedica un poco a acompañar, denunciar y tratar, digamos, de mostrar, digamos, de que el gatillo fácil es una práctica que sigue totalmente instalada y que también tiene esa complicidad, como comenzaba diciendo Estefanía, la complicidad de los medios. Sí, sí, enseguida se arma, claro, esto, ¿no? De que hubo un enfrentamiento, de que, claro, el pibe estaba robando, sí, de que el pibe había robado antes, o que se justifica de alguna manera esta ilegalidad, esta irregularidad, esta fantochada que se arma, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Después de que un tipo de esas fuerzas, que muchas veces también cuando no hay salida y cuando no se puede inventar el enfrentamiento y todo, es un loquito que anda suelto y que, bueno, claro, lo separan y chau. Sí, sí, sí. Sin tener en cuenta que esto ya es sistemático y decía un número importante, Estefanía, 4.700 pibes desde asesinados. La vuelta a la democracia, asesinados por gatillo fácil. Bueno, es mucho. Un numerito. Bueno, vamos a escuchar un temita musical. No. Ah, sí, sí, dale. Bueno, dale. Rayo de luz en el cristal, refracta el arco iris musical, entrando en la mañana por el ventanal, haciendo brillar los sueños de un caer pasional. Y un manantial de tu propio corazón, polvo de estrellas en la noche, alumbrando esta canción. Y un La pulseada la damos entre todos. Pueden comunicarse con La Pulseada Radio a través del mail a radio@lapulseada.com.ar o también búscanos en Facebook como Revista La Pulseada y en Twitter @lapulseada. También podés visitarnos en nuestra página web 2.0, www.lapulseada.com.ar. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Seguimos al aire en La Pulseada Radio. Un saludito vamos a mandar a Florencia, a Flor Walchi, que está escuchando con Manu este programa, porque son seguidoras del Negrito Santillán, seguidores, amantes, fans. Así que bueno, estuve escuchando el programa, le mandamos un saludito. Y tenemos una comunicación telefónica con otro integrante de este programa, con Tony Fenoy. ¿Cómo estás, Tony? Hola, Damián, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿Cómo estuvo? Bueno, estuviste ahí con la presentación del libro de Rubén Dri. Sí, estuvimos con la presentación del libro G, La Doctrina de la Esencia, ahí en la sede de Miguel Bru de la Facultad de Periodismo y en calle 44. Estuvo muy lindo, hubo bastante gente. Y bueno, fundamentalmente Rubén trabajó sobre el tema del sujeto y de qué sujeto hay que construir hoy en este momento de nuestra historia en el país y en América Latina. Y fundamentalmente esta idea de que el sujeto se hace con otros y en la intersubjetividad y en el generar nuevo tipo de relaciones, ¿no? Es decir, de acuerdo a las relaciones que nos constituyen, es la sociedad que construimos, ¿no? Bueno, entonces él estuvo hablando hoy de la necesidad de construir otro tipo de relaciones fraternas, relaciones igualitarias, que son las relaciones que nos van a constituir como sujetos de una sociedad nueva, ¿no? De esa utopía que tenemos de una sociedad socialista, ¿no? Vos sabés, Tony, que ayer estuve un ratito en la presentación de un libro, el de Mariano Pacheco, que ya sí. Un libro que ya tiene un tiempo, que escribió sobre el movimiento piquetero, se llama De Cutralcó al Puente Pueyrredón, y un poco ahí planteaba un poco la pregunta que se hacía era sobre cómo se iba a construir o qué enseñanzas se podían sacar de ese proceso de lucha del movimiento piquetero para empezar a construir la resistencia al macrismo. Él decía que no la veía incluso, ¿no? Que todavía no había conformado una resistencia como sí en su momento fue la resistencia al neoliberalismo, que no veía un bloque de resistencia. Bueno, no sé cómo, en qué clave lo estará pensando Rubén, digamos, a esto también. No, él ve pequeños focos. Yo creo que hay un nuevo modelo de resistencia. Yo no sé si va a ser la misma resistencia de los 90. Creo que va que se están armando pequeños... Hay una necesidad de generar espacios de encuentro y de reflexión política. Eso es lo que estamos viendo en los barrios. Yo contaba que ayer vino gente de Villa Alba y de Villa Elvira a juntarse conmigo, que gente que con trayectoria política, pero que ahora están empezando a juntarse en casa de familia, grupos de 6, 10 familias, en distintos lugares, a empezar a pensar la política y empezar a construir con otro tipo de relaciones, ¿no? Es decir, sin el respaldo atrás de la organización política, con criterios claros de ser parte de un movimiento, pero generando un tipo de construcción distinta, en donde cuando llegue el momento de la coyuntura política se verá, pero electoral, digamos, ¿no? Pero construir distinto. Hay una necesidad de encuentro. Me parece que hoy estamos viviendo, después de la derrota, es como que necesitamos encontrarnos, ¿no? Y es lo que yo veo personalmente que se está dando. ¿Hacia dónde derivará? Eso va a depender de nosotros, hacia dónde derive, ¿no? Si realmente derive hacia una resistencia seria y fuerte contra el macrismo o derive simplemente en un encontrarnos y nada más. Me parece que eso va a depender de nosotros, de que realmente sea una resistencia fuerte y absoluta al macrismo. No sé si será igual a los 90, pero que tiene que ser una resistencia contundente, estoy completamente de acuerdo. Bien, Tony, te mandamos un abrazo grande y la semana que viene, por supuesto, acá con los pies en la tierra, ¿no? Sí, totalmente, ahí estaremos. Un abrazo, Tony. Bueno, un abrazo para ustedes y muchas gracias. Chao, Tony. Nos vemos. Chao, chao, chao. Tony Fenoy con Los pies en la tierra, en la presentación del libro de Rubén Dri, Hegel, La doctrina de la esencia. Acababa de terminar la presentación, coordinaba ahí la charla Tony Fenoy, y estuvo aparentemente también Rafael Villegas, que no le preguntamos qué dijo Villegas, pero se lo preguntamos la semana que viene. Dale. Esto, amigos y amigas, fue La Pulseada Radio. Lo podés estar escuchando ahora por Futura con la operación técnica de Raúl Lafitte, que no tiene su Fiat 147. La Raúl patente, sin Lafitte. Sí, la patente termina en 0.70. La cantidad de chistes que le deben hacer esta semana, ¿no? Pobre, y él detrás del coso. Lo único que puede hacer es cortar el micrófono. Sí, como un acto no, de... Bueno, la patente termina con 0.70. Si viene un Fiat 147 blanco... Color cremita. Bueno, o blanco, cremita, sí. Con la patente 0.70, avisen a Futura. Claro. Acá, sí, se enteran, porque la verdad que... es un bajón, sí. Es un bajón. Radio Estación Sur, Radio Nauta, La Charlatana... 221. 221 Radio. ¿Qué otra más? Bueno, Radio Resistencia. Resistencia. Y Radio... Barriletes. Bien, bueno, a todas las personas que están escuchando el programa. Y estamos en carpeta de espera, sí. En dos o tres, en sí. Dos o tres. Estamos presentando proyectos. Estamos siendo evaluados. Estamos siendo evaluados. Bueno, donde estés escuchando La Pulsera de Radio, te abrazamos, te saludamos. La semana que viene nos volvemos a encontrar en el mismo horario que lo estás escuchando ahora, o no, quizá en otro horario. Damián Lambusta, Carlos Gassman, Tony Fenoy por teléfono. Estuvimos hoy charlando con Estefanía, del colectivo Contra el Gatillo Fácil, y con Julián Axat, abogado fiscal. Poeta, además. Con el Negrito Santillán, nuestro director honorario. Y con todos los pibes que estaban atrás. Exactamente. Martín Luna en la producción de este programa. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Hasta luego. Chao. Baby, she is leaving me now. Keep it tell you. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. Woman, I dear, why that morning train? Give an afternoon now. Give an dear, why that morning train? Have a lot of story life. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. Keep it tell you. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. We're gonna see her by the morning train. Why are you gonna be my side? Whoa, are you gonna be alive? So what did I say? You will stay by the morning train. They keep a giant. Stop that train, I wanna get up. Baby, she is leaving me now. Keep it tell you. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. She is leaving me now. Keep it tell you. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. Stop that train, my baby, she is leaving me now. Stop that train, I wanna get up. My baby, she is leaving me now. Thank you. ¿Ves que se puede? Mucha gente sigue parada ahí y me parece que no sigue.